Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Pero tu palabra, aunque todo cambie, siempre es la misma. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano. Y a los que creemos que Jesucristo un día Él vendrá a buscarnos. Tú me diste amor, amor y fe. Tú me diste fe, amor y fe. Ese fue el regalo. Y yo estoy seguro, pues no tengo miedo, tengo vida eterna. Pasarán gobiernos, pasarán las leyes, pasarán sermones. Pero es tu justicia la que siempre pesa y no la de los hombres. Tú me diste amor, amor.